Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier tiempo es bueno, es el tiempo de hoy, el tiempo este momento, que es el momento del Margen Sonoro. Bueno, estamos acá, quien les habla, Gastón Rodríguez, pero en realidad voy a preguntarle acá a mi compañero de ruta, compañero copiloto, piloto de la nave Enterprise del Parque Sonoro, el Ernie, como lo conocemos por aquí, Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Ernie? Bien. Mejor, digamos, porque empieza otro margen. Empieza la posibilidad de conocer otras cosas. Así que, fantástico. Fantástico. Y el margen viene, como decíamos, terminamos el programa anterior diciendo, se viene Kenchi. Programa Kenchi. Bueno, sí, empecemos con el fuego, empecemos. Empecemos con promesas. Sin cumplir, por lo menos yo tenía promesas todavía de decir, eso en algún momento vamos a traerlo. Porque en el final del programa pasado vos estabas comentando algo sobre eso que nos pasa mucho en el margen y que pasa, digo, en el universo, en miles de lados, que es que a veces algo, en lo musical estamos hablando, ¿no? Más allá de la música, es el periodo histórico, qué pasó. Lo que aparenta ser y no es, y cosas así. Entonces, vos imaginate, porque aparte de esto lo viví personalmente y lo debe haber vivido pila de gente. Que vos estabas poniendo en los años 80, hablamos del programa pasado. Sí, empezamos por ahí, 80 y pico. Ahí va, en años 80 bastante convulsionado, había todo un periodo histórico en el cual podía estallar una tercera guerra mundial, que eso puede pasar ahora, en cualquier momento, pero en ese momento estaba inminente, era. Y en ese... en ese contexto, vos te imaginate que estuviéramos en una fiesta al estilo casamiento de alguien conocido, esa fiesta, ese momento en el cual uno está totalmente despegado de todo lo se salió de la rutina. Se salió de la rutina. Hoy es un bolsón, una burbuja. Algunos estarán conversando, otros se están picando algo y algunos escuchando este tema y bailando. Este tema que vamos a escuchar ahora, lo estás bailando. Vamos a imaginarnos eso. Sí. Fiesta. Usted, querido oyente, capaz que lo vivió. Este tema lo debe haber bailado muchas veces. Es en Argentina, y con eso ya estamos diciendo bastante. Porque en Argentina, en esos años, sucede algo especial. Que es que en la Argentina no solo salía de la dictadura, sino que se embarca en una guerra. En una guerra pesada, ¿no? Como la guerra de las Malvinas. Sí. Entonces, en el año, eso fue en el año 1982, y este tema está sonando ahí en los años 80, y el protagonista de la canción, que es escrita por un joven compositor que, que se llama Andrés Calamaro, en ese momento, fíjate lo que dice el protagonista de la canción, que uno después empieza a unir y se puede... yo me lo pongo a imaginar, digo, yo lo escuché mil veces, no me daba cuenta, que puede ser un muchacho de 18 años, 19, 20, con edad para ser conscripto, como le dicen en Argentina, para hacer el servicio militar y para que lo envíen a las Malvinas. Exacto, para ser llamado a combatir en nombre de su patria y de todos esos títulos terribles. Capaz que este muchacho que está en esta canción... que está hablando mientras aparece esa música bailable de fondo, le quedan pocas horas de vida, o minutos nomás. Y había una cosa que los que estuvieron en Malvinas siempre cuentan, que es, no había nada peor, era estar mojado. Claro. Estar mojado, estás congelado virtualmente, literalmente, mejor dicho. Y mirá lo que dice este el protagonista, por lo menos en el primer verso, dice: mientras todo el mundo baila en la fiesta, él dice: hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Un porro, ¿no? Como después sí, sí. Un cohete en el pantalón, dice probablemente Pablo, dice: vos estás tan fría como la nieve alrededor, vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Esto que parece una canción como yo por lo menos se ha tomado como siempre me lo tomé como una trivialidad bailable. He cantado en joda, sí, hablando sí, que dice, claro. Te esperé como un perro, no sé qué, por esa cuestión de eso de la seducción, sí, y decir, sí, me clavaste, no sé qué. Pero cuando uno lo escucha con estos otros oídos y dice, ese tipo está mojado. Y le viene esa mujer o hombre, no sé, que en su imaginación es alguien que él está esperando, uh-huh, probablemente ya está con un cierto delirio, y lo último que le dice es: estás mojado, loco. Ya no te... Yo te diría que hasta tu país te está diciendo. Recordemos que estos jóvenes de Malvinas, cuando volvieron a Argentina, los metieron en bondis que tenían los vidrios ennegrecidos. Para que no los vieran, había que peinarlos, bañarlos, para devolverlos a decir, bueno, estos son los jóvenes que nosotros mandamos como soldados profesionales. Sí, sí. Bueno, eso, ¿sabés por qué lo traje? Porque el otro día me acordaba de decir, ¿qué momento para el margen podría ser? Y sí, porque eso a mí, yo hago como mea culpa, digo, cuando empecé a descubrir un poco de este tema, que lo vamos a escuchar en la versión, no del autor, sino en la versión de Los Abuelos de la Nada, que después unía también un poco, decir, ¿qué nombre para los años 80, Los Abuelos de la Nada? Los Abuelos de la Nada. Porque tiene toda esa ironía. El tema a mí nunca me llamó mucho la atención, ni nada, pero ahora me llama la atención a la distancia. A la distancia reconstruido ahora la letra con ese contexto, sí, que le da otro significado. El calamaro. No es el significado de. No, y trivial. El calamaro, de hecho, siempre le huye un poco a decir no y deja un poco abierto, como. Porque. Pero es claro que en ese momento histórico decir, ¿para qué sirven las guerras? Y bueno, un poco de acá el marco sonoro, yo humildemente también me sumo a decir, ¿para qué sirven las guerras si un joven que tiene toda la vida por delante le quedan unos minutos? Probablemente, pero la música tiene eso que vos decís. Ese tema lo pueden estar escuchando perfectamente como lo escucharon, no mil horas, miles de horas, en miles de fiestas. Generaciones. Sí, porque fue, y después vi las cifras, ¿no? Uno de los temas que hoy en día se rescata como los temas emblemáticos de los años 80 de esa música argentina. Por varios motivos, por Calamaro en el medio, por Miguel Abuelo, que estaba ahí. Los Abuelos de los Abuelos, claro, que es el que vamos a escuchar ahora cantando. Claro. Entonces es como mucha gente que en ese momento estaba haciendo cosas y que estaba haciendo cosas diferentes, saliendo un poco de y fundando un nuevo rock argentino, si se quiere. Ahí va. Que bueno, que también hizo esta música que muchos tomaron siempre trivialmente como con el ritmo, ¿no? Con. Bueno. ¿Y por qué era? Yo inclusive me puse a ver la duración, 2 minutos y poco tiene la canción. Sí, es cortita. Cortita y al pie, y de repente decir. Y ¿sabes qué me erizó la piel cuando me puse a darme cuenta el día que se me reveló un poco por información? ¿Cómo no me di cuenta? Pero decir, esto es como. ¿En cuántos planos estamos escuchando a veces, no? Porque esto yo lo escuché muchas veces en mi vida, lo viví de una manera y atrás había otro plano. Otro plano. Sí, me gustó esa... mucho pal margen, ¿no? Pal margen. Sí, yo creo que ese juego de mirar de nuevo cualquier canción, ¿no? Cualquier de enfrentarse canción. A las que uno conocía y a las que no conocía, sí. Bajo esa idea de ¿qué hay acá? ¿No? ¿Qué más hay que yo todavía no vi? ¿Hay algo más? Y generalmente hay mucho más, porque no conozco muchas de las historias de las cuales esa canción es solo un emergente de todas esas historias, pero hay mucho más por atrás. Y me parece que esa es como la actitud. Hoy empezamos un poquito serios el programa, pero bueno, pero bienvenidos. Serios y con un ritmo que no es serio. No, porque vamos a escucharlo. El tema está bueno. Claro. Está bueno y es una pintura de esos tiempos, de donde venimos también, ¿no? Digo, por lo menos lo decimos generacionalmente, venimos también de ahí. Y bueno, vamos a escuchar Mil Horas, en este caso es la versión de Los Abuelos de Lara. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Insignia en algún momento del rock argentino, ¿no? Como sí, las canciones de Mateo, Mateo Sisás. Mateo Sisás. ¿No? Claro, tira para arriba, como esta, como la voz de Porchetto, ¿no? Es decir, había un conjunto de temas que incluso son los que habitualmente se ponían en la fiesta como rock argentino. Pero escúchame, esto era como número puesto. Claro. Yo creo que en los años 90 también. Y cuando se hace un revival de todo eso también. Sí, sí, ese es de los temas cantados, como decíamos en el programa anterior. Ya te digo, y sin abundar, porque ya hablamos suficiente del tema, pero esa cuestión de habiendo vivido muy de jovencito, así de adolescente, ese periodo, me impactó volver a hacer la escucha y decir. A veces lo que está lo pasando que no vi, en una sociedad y no vi. Yo estaba ahí. Lo tenía que haber visto. Sí. Pero no lo vi. No lo vi. Impresionante, no lo vi. Bueno, pero seguimos para ver, es que estamos abriendo los ojos. Exactamente. Sí. Y ahora nos vamos a ir a una cantante que yo había mencionado en el programa 39. Porque en el 39 trajimos a Rosana Taddei haciendo una versión. Un tema gitano. Un tema italiano. Gitano de Laza de Cela. Exacto. Y vamos a ir hoy a Laza de Cela. Ah. ¿No? Que es una cantante underground, por decirlo así. ¿Por qué? Italiano. Bueno, porque nunca tuvo mucha popularidad. No, ella nació en Nueva York, de padres mexicanos, y vivió en Montreal. Y tiene una vida, un periplo bastante complicado, es decir, sus padres eran hippies. compraron un ómnibus, lo acondicionaron, le daban clases a sus hijas en ese ómnibus. Ella no tuvo una educación formal mientras recorría en el país. Y después ella, el nombre parece haberlo recibido a los 6 años. Hasta los 6 años no tuvo nombre. ¿Te das cuenta que cómo hay que conocer las vidas? Qué diferente la vida a cualquiera de nosotros. Totalmente. Es un, digamos, muy singular. La madre leyó un libro que hablaba del Tíbet, que la capital del Tíbet es Lhasa. Así que ella se llamó Lhasa de Sela. Ah, y... empezó a cantar trilingüemente porque ella maneja el español, el francés y el inglés, pero tiene una particularidad y es que no pronuncia adecuadamente ninguno de los tres. Cuando digo adecuadamente quiero decir la entonación típica de cada idioma. Ella hace una mezcla que es bastante interesante, como es bastante interesante lo que hizo musicalmente con ese registro. Y bueno, toda una historia singular, ¿no? Ella tiene la singularidad. En muchos de las canciones, sobre todo en español, ella recupera un lamento, por decirlo así, en la voz, que es muy mexicano. Claro. No pasa eso cuando canta en inglés. Claro. Pero hay una forma muy particular y muy... yo diría un poco oscura, si se quiere. Bueno, su el tema voz que escuchamos tenía algo también de aire gitano. Sí, claro. Ella ha participado, por ejemplo, de festivales y cosas con otros músicos, algunos músicos gitanos en Europa. Ella, bueno, llegó por lo menos a vender como 40.000 discos de su primer disco, un disco que se editó en el 97. Yo te dije italiana porque en un es en Rosana, sí que lo Rosana Taddei, no es italiano, es por eso. Porque ella, Rosana Taddei es italiana, es uruguaya, pero se fue a Italia. Sí, y no, y del sur del cantón suizo también vivió exacto. Con el, claro. Ahí hay toda esa mezcla, porque ¿no? Hay unos giros en aquel tema que es, tiene su tragedia. Ese sin tema. Duda, pero una tragedia muy fuerte. Es una historia de una mujer que a la que alguien le está diciendo como, bueno, deja de castigarte así, deja de mostrarte de esa manera, porque si no te vas a quedar sola. ¿No? La Celestina se llamaba ese tema. Sí. Y el primer disco fue totalmente en español. Creo que se llama La Llorona, ese primer disco, que recibió algunos premios en Quebec, recibió cierto reconocimiento, pero ese reconocimiento siempre fue no popular, digamos, no es una cantante popular. Editó solo 3 discos porque murió muy joven, nació en el 72, murió en el 2010. Es decir, mira, porque sí, menos de 50 años. Sí, no, realmente fue una vida breve, intensa, muy intensa. En el 2013 edita un disco que va a ser precisamente trilingüe y luego en el 2009 edita uno que es solo en inglés. Ajá. Nosotros lo que va, algunas de sus canciones se escucharon en Los Soprano, por ejemplo. Ah, la serie. Y en la serie y en alguna película, por ejemplo, porque realmente su el timbre de su voz, el color, lo que hace es bastante particular. Por lo tanto, a veces puede ser muy usable precisamente para quien desea algo como muy... Estás hablando de ya 3 lenguas distintas, distintos países, haber vivido esa infancia de esa manera. ¡Epa! No, sin duda hay ahí un combo cultural bien interesante que también en cierta parte de su vida lo vivió más problemáticamente, en otro menos, pero le permitió también acceder a muchos músicos de distintos lados y a ese reconocimiento. Lo que vamos a escuchar es un tema del segundo disco del 2003, el que se llamó The Living Road, que es el disco. El tema se llama Con Toda Palabra. Lhasa de Sela, Con Toda Palabra.

pasea como por varias formas de cantar diferente, sí, pero unidas de una manera natural, porque es ella, ¿no? Es totalmente genuino. Genuino, ¿no? Y, no es un, y en todo momento me da la impresión de que iba a estallar en cualquier momento y no. Y se mantiene en esa calma tensa, muy tensa. En cualquier momento me zarpo, pero no lo hace y mantiene esa. Hasta cierta relajación dentro de esa tensión, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Yo creo que es un artista muy, muy interesante. Muy interesante. Sus tres discos son muy interesantes lo que hizo. Vale la pena escucharla. Qué corta, qué vida. Corta vida. Sin embargo, sí, muy productivamente en esos tres discos es realmente brillante y dejó ahí un legado musical bien interesante. Quedamos encantados, ¿no? Sí, sí. Con un artista que en realidad había llegado a través de la interpretación, que está bárbara, de Rosana Tadei, que musicaliza de manera muy particular, sí, ese tema de La Celestina, y que tiene algo en la voz y en la pronunciación que también se acerca a la pronunciación de Rosana Tadei. Bueno, y hay un momento bien que se pronuncia la R, ¿no? Ahí de una manera. Sí. Vamos a ir ahora a un cantor y a un folclorista, investigador, muy refinado, que habla, que pronuncia esas R. También pronuncia las R así. Sí, porque él es de Córdoba. De Argentina. Era. Pero es de una Argentina que. Yo cuando lo conocí un poco de rebote fue, y no hace mucho, me impresionó decir, no digo que, porque no me gusta comparar, me gusta más que Falú, me gusta, y está a la altura de todos ellos, y claro, en Argentina es un nombre, en este momento tiene 82 años, toda una vida dedicada sobre todo a una investigación musical muy intuitiva, porque él no hizo un estudio formal, pero es muy refinado, y se llama Carlos Di Fulvio. Carlos Di Fulvio, cordobés. Y vamos a escucharlo en un tema que me parece una joya, así el tema, y cortita de al pie, así, solo con su guitarra, que ya es suficiente. Un tema que se llama ¿Se acuerda Doña Maclovia? ¿Se acuerda Doña Maclovia? Que no lo había escrito con signo de interrogación, pero evidentemente es una pregunta, es una interrogación. Sí, claro. ¿Se acuerda Doña Maclovia cuando pasaba por Herrera? Dicen Herrera, me imagino que es una localidad de ahí, de la zona. Cuando yo pasaba por Herrera y veía eso, de que el mundo sigue estando tan distanciado entre los que no tienen nada y son la mayoría, y los que tienen mucho y casi todo y son muy poquitos. Habla un poquito de esa sensibilidad tradicional, ¿no? De esa cuestión de más antiguo que el, más viejo que la injusticia, como dicen, pero de una manera voy a la de él y que marcó un camino, y después que lo fui conociendo más, pero digo, nunca me pareció que nunca lo podía haber conocido en canales formales de que llegara la música acá. Carlos claro. Fulvio, ¿viste? No sé. Lo que pasa es que además buena parte de esa música que tiene que ver con la investigación, uh-huh, no siempre recupera los temas más taquilleros, vendibles. Claro, un explorador, un investigador. Y entonces a veces es complicada esa música, porque sí, no sí, tiene sí, la llegada de otro tipo de estructura que se ajusta mucho más al oído común, digamos. Uno ya escuchó mucho de eso, así que escuchar algo más no es un problema. Sí, sí. En cambio, a veces, cuando se trata de investigaciones, es posible que uno se encuentre con alguna cosa que al oído le llame la atención. Le llame la atención. En este caso, entonces vamos a ir a esta expresión que es cordobesa, en la voz y en la guitarra de Carlos Di Fulvio. Yo calculo, no lo encontré ahí, pero digo, este tema debe tener ya sus 40, 50 años, con un hombre que tiene en este momento 82 años de vida, y bueno, todo un recorrido dentro de la música latinoamericana, desde la provincia, nada menos que de Córdoba. Thank you. usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. ¿Se acuerda, doña Maclovia, cuando pasé por Herrera? Un fueguito así usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debió usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Una guitarra profunda, triste si se quiere, sí, con una claridad en la voz impresionante, sí, impresionante, ¿no? Sí, una fuerza, una, por momentos parece esa guitarra de la Yupanqui, por momentos toca esa chacarera al Hernán Figueroa Reyes, ¿no? Hace recordar a ese tipo de folcloristas, donde la limpieza era como un signo de buen músico. Y bueno, para uno que se pasó toda la vida estudiando el instrumento de la, muy bien técnicamente, ¿viste? Sobre todo una técnica para lo que quieren hacer. Para lo que quieren hacer, ¿no? Es decir, esa claridad, esa forma de dicción de la guitarra, por decirlo así, es realmente maravillosa, ¿no? Y además, con un tema donde retrata no solo un mundo humilde, un mundo dejado de lado de la mano de Dios, ¿no? Sí, pero sabes que cuando apareció, me acordé de él, vi el momento y me quedó siempre este tema la primera vez que lo escuché, por esa sensación de decir, lo que está al margen y no vas a querer salir del margen. No, los marginales, ¿no? Lo marginal. De hecho, y él no dice nada como diciendo acá vamos a hacer la revolución, sino él lo que dice es, ¿tendrán sensibilidad para darse cuenta? Porque él pregunta eso. Lo que está preguntando en el tono es, ¿se acuerda, doña Maclovia, que yo pasé por ahí, no sé qué? ¿Tendrán la sensibilidad algún día los que tanto tienen? Estamos hablando de un país que, bueno, que con terratenientes tremendos, como en Latinoamérica está repleto de eso, las fazendas en Brasil. Y alguien que solo tiene una calderita. Y son la mayoría. Y es la mayoría. Nada más. Y es la mayoría. Es la mayoría. Bueno, nos vinimos con la línea dura. Sí, yo pero, me voy a ir ahora a... Línea dura, pero muy, muy pinto, con muchos colores en la calidad de Carlos Antulio. Yo me voy a ir ahora a algo más jocoso. Y bueno, bienvenido. Tiene que ver con el contrapunto. Recuerda que habíamos visto en algún programa a, bueno, el grupo Contrapunto de Venezuela. Sí. En el 24, Aguastavino y el arroz con leche. Que sí, lo ¿no? Y aquellos que 8. Lo colombiano, el vallenato, ¿te acordás de? Por eso, sí. De cuando hay una, yo te voy a, la gota, sí, la gota fría. Te va, ¿no?, a caer la gota fría. En este caso, es un grupo con el que me topé de casualidad, que mismo que no tenía noticias antes, que se formó en el 39. Y era un trío que tiene a unos amigos que tienen otro trío y forman el doble trío vocal, ¿no? Con lo cual ya muestra el espíritu jocoso. Y bueno, eran del País Vasco y deciden, bueno, juntarse y se llaman Loxei. Los en español, sí. Seis en vasco. Los seis. Que, mira que yo soy descendiente de vasco y esto lo tenía en no, los pero seis, ahí está. Seis, sí. Loxei. Loxei, o sea, los seis. Pero uno se va, decide no seguir con eso. Y ellos se dejan el nombre Loxei. Claro. Que son cinco, que tocan cuatro. Y que, como decía un diario cubano alguna vez, cobran como 100. Porque realmente cobraban muy caro. Y bueno, lo bien que hacen, sí. Pero sí, sí. Con toda la plata que juntaron, ellos hacían mucha obra. Por ejemplo, compraron un pulmón de acero para el hospital del País Vasco. Hicieron muchas cosas de ese estilo. Claro. Recorrieron toda América, vinieron a Argentina por unos meses y se quedaron 8 años. Viajaban. No te puedo creer, ¿sí? Totalmente. Ocho años. Y uno dice, ¿todo el grupo? Todo el grupo. Y uno dice, ¿pero y dónde? Yo no escuché esto. ¿Dónde estaba? Yo no me enteré. ¿Qué pasó? Leí el diario equivocado. 8 años. Julio César, en la cuando se fue que allá a las Galias, se quedó 10 años. Sí, sí. Y lees eso y decís, ¿sabes lo que son 8 años en la vida de una persona? Sí, sí. Y después viajaron por toda Latinoamérica, Norteamérica, etcétera, con documentos mexicanos. Porque el presidente de México les dio lo de la documentación. Porque, bueno, ellos venían del franquismo, tenían problemas. De hecho, durante el franquismo les hizo llamarse Agrupación Músico Vocal 6 de Educación y Descanso. Con lo cual era una aberración, digamos, ¿no? Ese era como el nombre burocrático. Ese es el nombre burocrático. Una cosa. ¿Cómo decía? De educación y descanso. Y descanso. ¿Qué término, ¿no? Pero es absurdo por donde se lo mire. Y bueno, y eso también marca, todo, ¿no? La relación que van a tener, que no va a ser muy buena, se van a ir, vienen acá, México les da los documentos. Actuaron en todo el mundo. Pero estás hablando, escúchame, ¿vos sabés lo que es hacer una gira por Argentina? Si estás haciendo una gira por Argentina, ya estás hablando de... Ya recorriste es un continente media entero. Sudamérica. Media Sudamérica, es, ¿no?, un continente entero. Esta gente cantaban en todos los lugares que podían, desde fiestas que los llamaban, teatros, donde fuera ellos iban y cantaban. Y tenían un repertorio que hoy sería imposible, realmente, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama La Baronesa, donde alguien... No me asustes, Ernie. Donde uno de ellos, que tiene una voz muy particular, la van a notar en la canción que queremos, muy aflautada, llama como de la baronesa, llama a su palacio a ver si todo está bien. Entonces le dicen que sí, que sin novedad. Se robaron el collar, un rayo cayó en el palacete, el resto se lo llevó el huracán, pero sin novedad, ¿eh? Claro. Entonces ahí siguen así contando esas cosas. Todo en un tono humor. Humor. Humor. ¿No? Es decir, está bien, ellos lo dicen lacónicamente y seriamente, pero claramente es de humor. Hacen otra canción como O Pepita, se llama, donde la letra solo dice O Pepita, tú que bailas bien la madrileña. Con eso tiran 2 minutos y pico de contrapunto, ¿no? Es decir, estaban jugados a los juegos vocales, el humor. De hecho, algunos de sus temas hoy son levantados por algún otro grupo español que se dedica a algo parecido. Claro, claro. A veces se ha tocado en algunos coros esta canción, que es una canción yo diría, extraña. ¿Por qué extraña? En principio la hizo un alemán y estaba en alemán. Se tradujo y ellos la cantaron en español. Y es una canción que lo único que menciona son comidas, porque se llama Menudo Menú. ¿No? Es decir, uno se pregunta, ¿por qué alguien quiso escribir esto? ¿Por qué alguien quiso cantarlo? ¿Y por qué alguien aplaudía esta letra? Bueno, sin duda no estaban aplaudiendo la letra, estaban aplaudiendo lo que ellos hacían, claro, con este, claro, material, claro. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque para jugar con música solo se necesitan notas musicales. Después, totalmente, y estás hablando de la tradición trovadoresca y jugularesca, esta cuestión del humor, usarlo como leitmotiv de la canción, tiene larga historia en la tradición europea. En la tradición de Occidente eso ha sido de larga data. Claro. Así que vamos a escuchar a esta rareza, porque pero me encanta, más allá de haber tenido todo el éxito que tuvieron, realmente uno no conocía esto. Se llama Los Xei, Menudo Menú. Y lo que debía hacer esa gira, ¿no? Bueno, una fiesta, y esto en un periodo histórico que estamos hablando, post-franquismo. El franquismo de Latinoamérica. Este tema yo no sé exactamente en qué año lo. Pero mediados del siglo XX, más o menos. ¿No? Sí. Por ahí. En la, bueno, último cuarto del siglo XX. Allá mismo. Camarero. Señor. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Solo milo asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Solo milo asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Pollo asao, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos calamares, sollo, pescadillas fritas, salmonetes, farmonetes, bacalao a la vizcaína, tú, besugo, almejas, trucha, sábalo, langosta, al americano, y paisan relleno, pavo asau, asau, asau, asau, asau, pavo asau, asau, asau, pavo asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natillo, pan de flanchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natillo, pan de flanchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, en helado, y café, buen provecho le haga usted. Buen provecho. Buen provecho. Bueno, y comentábamos mientras escuchábamos, disfrutando, por supuesto, la particularidad, decíamos la rareza y todo, pero por otro lado decir, y muchachos, antes que le luthier y que otras expresiones estaba esta gente haciendo estas cosas, ¿no? Haciendo estas cosas cantando de humor. Cantando un menú. Sí. Uno se pregunta, ¿a quién se le ocurrió escribir eso? Porque después del cuarto compás uno dice, ¿qué estoy haciendo? Alemán, dije. Alemán. ¿Por qué alguien lo decide cantarlo? Porque decidir cantarlo es dedicarle horas de ensayo. Pero a esa complejidad. El ensayo que lleva todo esto es impresionante. Es decir, tiene bastante complejidad en términos las velocidades que tomas, de las dimensiones que tiene que tener, de las alturas, de... Y realmente, en su momento, sin duda que fue muy original. Nombres propios, todas esas comidas tienen nombres propios. Tienen nombres propios. Esa originalidad seguramente fue parte de lo que motivaba su encanto en ese momento. Quizás hoy no causaría la misma gracia, quizás hoy a nadie le parecería tan interesante manera. Claro. Porque es eso, también las cosas tienen que ver con épocas, tienen que ver con momentos, tienen que ver con la misma historia de la sensibilidad en ese momento. Exacto. Entonces, bueno, pero... Una rareza, pero también un poco derribando mitos en cuanto a decir, a veces los vascos asociados a determinar, en este caso los cantores, pero el autor alemán también, uno tan supuestamente armado, estructurado, y un alemán que estaba escribiendo esto. Que es realmente... Con ese grado de fachatez, ¿no? Digo, decir, bueno... Totalmente, ¿no? Para decir, camarero... Dígame usted, señor, y hasta, ¿qué tiene en el menú? Hasta el saludo final. Hasta el saludo que, final. Que le siente bien. Buen provecho. Una rareza y un viaje hasta por la Latinoamérica de ese tiempo. Toda esa cuestión de ir por el sur, por Argentina y por México, ¿no? Y en este caso, vamos a andar un poco por la zona, porque nos vamos a ir, en realidad, en la interpretación... por el sur, por la Argentina, por San Juan. Pero en realidad el tema lo escuchamos más que nada por el tema. Viste que el programa pasado escuchábamos los orígenes del tango, el tango instrumental. Y en esos tiempos hay varios géneros que confluyen, y uno de ellos es el valsecito, el vals, ¿no? Pero el vals. Valsecito como diminutivo, por el hecho de tener esa vivacidad. Y sí, ese sí, juego. El vals tiene toda una historia. Tiene toda una importante. Historia importante. ¿No? Y en este caso es simplemente, sin mayores presentaciones, decirle la ficha técnica de lo que vamos a escuchar, que es de un grupo de guitarras que se llaman Grupo de Guitarras de Oro, fundado en San Juan, por Juan Andrés Andrada y Ángel Domingo Miranda, que son los fundadores. Después parece que toda esa agrupación tuvo muchas muchas formaciones. Pero parecen ahí, como en la provincia de San Juan, y las guitarras de oro interpretan mucho de ese cancionero original del tango, del vals, y la música es de Feliciano Brunelli, que es sí, después encontré otras cosas de él, y me encanta el valsecito, lo escuché, soy medio fanático de ese género, me gusta mucho, me pone muy bien de ánimo, me parece que está tocado bárbaro, es una grabación que debe tener esos cuantos años, y no encontré la fecha exacta de la grabación, pero más de 50 años debe tener. Y el del vals se llama Ilusión de mi vida. Cuando no, esos nombres de los valsecitos que hacen mucha... encontré cierta relación a lo que uno siente. Claro. Como que ese género es desde el alma, el alma, el espíritu. Siempre está ligado a lo emocional, a lo afectivo. Sí, algo emocional. A veces más etéreo que decir, te lo canto a vos. Es como algo... hasta más inocente, y con ese juego que tiene en lo guitarrístico, en este caso. Guitarras de oro, entonces, interpretando Ilusión de mi vida. impresionante el desarrollo que hace, porque hace como versiones, ¿no? De la misma melodía, hace dos, sí, tres versiones diferentes. Como hacen en el jazz, ¿viste? Que toman el tema y después. Tomás el tema y se va desarrollando, sí, ¿no? Claro. De diferentes maneras. Y el vals picadito, que es el vals del folclore. Porque sí, sí. Una garra, aparte tocada. Totalmente, tocado. Porque está de pronto también el otro vals, el vals más de la música culta. Más lento, mucho con otro ritmo. ¿Por qué? Porque eso es una danza generalmente. Claro. Y en este, si bien sigue siendo una danza, hay un aire mucho más picadito, mucho más juguetón, aunque con una nostalgia muy fuerte. Sí, por la música. Y por eso me parece que cabe el diminutivo que se le diga valsecito. Valsecito, ¿no? O sea, no, un valsecito es, como para. Que tiene esa. De cosquilleo. Sí, totalmente, porque además va a un ritmo, ¿no? En términos para el que pueda casarlo ahí técnicamente, creo que empieza en menor, en una tonalidad menor, con ese aire bien nostálgico, y pasa a tonalidad mayor de golpe, como que se vuelve con otro brillo. Con otro brillo y después vuelve, sin duda. Bueno, un encantador andar por los valsecitos siempre. Totalmente. Y bueno, andamos por acá, por el sur del continente, no sé. Si no, nos vamos a ir lejos, nos vamos a ir ahora a Serbia. A un señor nacido en el 64, trompetista él, tercera generación de trompetistas en su familia, su hijo también es trompetista, y en su momento tenía una orquesta, él, que se llamó la Boban Marković Orquestra. Boban Marković es este señor, que orquesta que la gente o mucha gente puede conocer porque participó de algunas películas de Kusturica. Por ejemplo, las trompetas que suenan en Underground son del 95, son las de Boban Marković Orquestra. ¿Qué te parece? La música es de Goran Bregovic, sí, que ya lo tuvimos acá en una canción particular. Pero quienes ejecutan esa música, lo que hizo Goran Bregovic fue llamar a una orquesta, que era una orquesta de trompetas, de instrumentos de viento, sí, y que hacían eso de manera maravillosa, y dijo, bien, esto tóquenlo ustedes, digamos, ¿no? Y ha participado también en Arizona Dreams de Kusturica, que es del 93. Lanzó su primer disco en el 97, un disco bastante opaco para mi gusto, ¿no? Un disco que está bien, mostraba mucho, pero como muy formal todavía y muy sin esa locura, ¿sí? Sí, todavía como muy regimentado, por decirlo así. Sí, sí. 2 años después empieza como a moverse un poco eso, y él empieza a incluir percusión, por ejemplo, y ahora tienen otro montón de instrumentos. También un poco porque ahora la orquesta ya no es la Boban Marković Orquestra, sino que es Boban and Marko Marković Orquestra, porque su hijo también participa. Claro. Y aunque él está al frente, ha dejado que su hijo sea la estrella, sea el compositor principal. Por lo tanto, ha variado a ritmos más yaceros, más bailables, más latinos. Con toda la tradición de esa zona, cuando decimos Serbia, no todo el mundo tiene por qué saberlo, de la antigua Yugoslavia también. Exacto. La antigua Serbia, que era anterior, ¿no? Por supuesto. Pero una zona del mundo que tiene una cruce cultural. El mundo de los Balcanes, ¿no? El mundo de los gitanos, el mundo de la música balcánica, con muchas derivaciones y mucha variedad en términos de sonido o sonoramente, ¿no? Él va a optar. Un paréntesis totalmente no tiene. Culturalmente, recordemos que fue de los primeros, así como en el Río de la Plata se destacó el fútbol del mundo, él, más allá de los ingleses, el otro fútbol que era alucinante en ese periodo era el yugoslavo. Era esa zona. Recordemos a Hungría y Ferenc Puskás en su momento. El deporte, 56. El básquetbol, todo, digo, es claro. Una cosa. Y lo que vamos a escuchar es algo del último disco que hicieron, que es un disco que se llama algo así como Manifiesto Gitano. que es del 2013. Ah, ¿no? Manifiesto Gitano es un nombre. Sí, todo un nombre, porque de alguna manera lo que tratan de dejar en claro es que todos los cambios que han hecho y las cosas que han introducido no es para apartarse de su tradición gitana, sino en todo caso para revisitarla de otra manera, para aggiornarla o hacerla dialogar con otros mundos y otros mundos culturales. Totalmente, claro. Vale la pena señalar que Boban Markovic fue en su momento ganador varias veces de uno de los festivales de trompeta más grandes que hay en Serbia y fue figura así. Trompetista, decir, que trompetista, un instrumento también singular, de que no hay tanta gente, por supuesto. No, por lo menos no en este, así en ese tipo de, ¿no? Sí, sí, si entras a ver, es trompetistas así, este. Por lo general. Y sobre todo como los tiempos han cambiado, en cuanto que no es uno de los instrumentos que como solista. Ese es un tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la música académica, culta, llamémosle como uno quiera, hay algunos conciertos que incluyen la trompeta como un solista, pero siempre que se incluye es como. Bueno, se incluye más el timbre de la trompeta que mucha variedad en términos pero de. Pero comparando con violinistas. Claro, no, no, es totalmente. Ni hablemos guitarristas. No, ni hablemos de eso, ni hablemos, por ejemplo, de un corno, por ejemplo. Y aún en otras músicas, los trompetistas juegan mucho de apoyo, juegan mucho de. Pero no necesariamente están al frente. Claro, de la música, exacto, ¿no? Sí, está bien, sí, tenemos a Miles Davis. Sí, claro que tenemos a Miles Davis. Sí, pero. El problema es que tenemos a Miles Davis. Y uno. Bueno, por algo te acordás tanto. Después de tiene cuatro o cinco trompetistas más, pero que sean figura central en su grupo, no tantos. No tantos. ¿No? Exacto, es decir, tenemos gente que tocó la trompeta maravillosamente. Sí, podemos citar nombres. Sí, un montón. Ahora, algunos de ellos fue realmente la figura central de esa misma orquesta, o como solista y la trompeta, Louis Armstrong. Te digo, si vos le preguntás, hiciéramos una encuesta medio rápida con un montón de gente que estuviera escuchando ahora y todo, le diría, ¿cuándo escuchaste una trompeta al lado tuyo? Porque guitarra, o sea, habrás escuchado muchas veces, piano, esto, lo otro. Pero una capaz trompeta un violonchelo, un violín. Es más difícil. Pero una trompeta al lado tuyo. Que suene ahí a medio metro. Medio metro. Ni en una feria es fácil encontrar. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Un derivado de las asociaciones que a veces produce hablar de estas cosas. Boban and Markovic Orchestra, 2013, del disco Manifiesto Gitano, y el tema Si Vot Si Gana. We'll be right back. sorprendía una cosa ahora escuchando, qué vibración, qué fuerza que tiene esto y que... ¿Y cuánto de, viene del oriente, de ese oriente donde decís, uno se puede imaginar perfectamente, esta música era la caravana, ¿no? En el sentido. Sí, claro. Y el programa pasado fue que estuvimos con el cine en la India. Sí. Que tenía. Que tiene, hay un momento. Hay conexiones. En que hay conexiones de esa música, sin lugar a dudas. Esa percusión. Que en realidad va repitiendo algunos patrones que tanto en Oriente. Cuando decimos Oriente estamos hablando de una extensión enorme y de geográfica de tiempo. Y de la historia. Sí, también. Claro. Y esta gente, claro, los Balcanes, imagínate toda la gente que pasó por ahí. Es la historia. Exactamente, ¿no? Era un lugar de tránsito, si se quiere, y un lugar de mucho tránsito cultural. Los metales suenan como suenan también en aquella canción hindú que vimos en la. Precisamente el programa anterior. Hay pegoteos por todos lados. Hay pegoteos y hay un solo ahí en un momento que ¿cómo suena esa trompeta? No, impresionante, impresionante. Ese me parece que es el hijo, que es Marko Markovic. Ahí va, claro. Que es el que ahora quedó como solista de la banda. Uh-huh. El padre le. Pero no es la trompeta que uno escucha en el jazz. No es la trompeta del jazz, no es la trompeta mucho menos de la música de algún concierto con trompeta. Claro, sí. No, es realmente otro tipo de uso de estos instrumentos que al darle un lugar tan especial se empiezan a construir melodías también y formas de tocar muy particulares, ¿no? Si uno ve las variaciones que tienen, no son las que uno está acostumbrado por los canales más habituales de la trompeta, el jazz, salsa o la música ligada a la plena, etcétera, donde también pueden aparecer algunos vientos, pero de otro orden. Mirá, no esto. Si no en este momento el programa número 43, ¿está? 43. Ya lo dejo ahí y recordámelo si puede ser para algún momento. Voy a traer un diálogo que hay en una obra de un argentino que se llama Lo que sale una trompeta, que es de Alberto Muñoz, que el tío de él, ya en retirada de un poco ya cerca de la locura, de cierto modo, le explica por qué él tiene que tocar la trompeta y no tocar el violín. Y le dice, toca la trompeta. Constantemente le va diciendo, toca la trompeta. ¿Por qué a nivel de visceral? Es más. Sí, pero se lo transmite como diciéndole, a mí me hubiera gustado tocar la trompeta. Claro. Eso de la trompa alpina, le dice. De que allá, cuando nosotros no éramos nada en este planeta, la trompa alpina. Nos permitió sobrevivir en este planeta. Sí, yo creo que lo que muestra de alguna manera este uso de los vientos es precisamente una cosa mucho más visceral, mucho más potente en un cierto sentido, donde la búsqueda no es la búsqueda de meramente la melodía más o menos lenta de la trompeta, sino todo lo contrario. No. Y hay ahí otra forma de usar esos instrumentos, que a veces la riqueza está en eso, en percibir diferencias en torno a, mire todas las posibilidades que tiene un instrumento, sí. Y uno cree que la trompeta es generalmente eso que uno está acostumbrado claro. O que le dicen, mire, este es un gran trompetista, claro. Mire, hay muchos por ahí y hay muchos más y hay muchas más formas de usar esto. No, y me retrotrajiste, que bueno ver nuevamente Underground película también con un surrealismo, pero a su vez una contundencia de impresionante, la fuerza que me acuerdo que empieza con eso de lo que impacta la guerra en los animales en un zoológico y de hecho una de las primeras un bombardeo de cómo lo viven los animales. De hecho una de las primeras escenas son unos gitanos con trompeta que van al casamiento de otro y se pasean por la calle ya tocando este tipo de trompetas así. Claro. Y después, bueno, Underground termina, ¿no? Como termina, ¿no? Con una con esa. Relatando esa locura de la propia guerra. Sí, este... que es la guerra. Que hoy empezamos un poco hablando de eso, del tema de la guerra. La locura que puede ser. Exacto. A través de casi un adolescente, que dice, ¿qué estoy haciendo acá, no? En el medio de la nieve. ¿Para qué sirve la guerra? ¿Para qué sirve la guerra? Hoy hemos pasado por muchos climas, ¿no? Climas más movidos, más nostálgicos, climas de todo tipo, como es habitual en esta... en esta especie de psicosis musical que generamos. me gustó, sí, sí. Y bueno, nada, se pueden comunicar con nosotros, como siempre, a flojistoproducciones@gmail y a través del Facebook del Margen Sonoro. En el Facebook ustedes ponen el Margen Sonoro y van a aparecer. Y es más, en cualquier buscador, alguno de los más conocidos, el Google, ponés el Margen Sonoro y te van a aparecer. Ya lo dijimos recién, hace unos minutos, decir, este es el programa 43, hay 43 programas allí, están en la web, nos escriben en algún que otro momento, nos han eso después lo va levantando también, hay por todos lados toda una red en el mundo, dentro de la propia red de los podcasts. Exacto. Que es ese formato que nosotros estamos haciendo, donde hacemos el programa no para escuchar en vivo, sino para que quede así. Para que quede allí a disposición de cuando uno quiera. Ahí está. Tenemos gente que ha hecho una especie de maratón, así como hay maratón de mirar series. ¿Maratón serie? Maratón de escuchar el Margen Sonoro. Sí. Yo he hecho alguna, y he hecho alguna escuchando, como te he dicho, cosas como cuando decía, escuchar a los japoneses tocando una música viva mientras cocino, por ejemplo. Lo que le proponemos. Hoy hasta pasamos receta de cocina. Sí, lo que le proponemos en el programa es siempre tratar de mirar de nuevo algunas cosas y de descubrir algunas otras, ¿no? Así que siempre hay alguna perlita para descubrir algo que seguramente a usted también se le pasó. Viste que hoy lo dijiste recién ahí al final con el tema de lo que ellos mismos en Serbia argumentaban de los músicos, ¿no? Es decir, estamos tratando de que en ese manifiesto gitano esté lo que siempre estuvo, pero aggiornado. Pero aggiornado. O sea, y bueno, descubriendo viejas cosas nuevas y en la tradición también está embarazada de novedad. Totalmente. Así que bueno, nada. Nos vemos en la próxima que viene. Nos vemos porque seguimos buscando, seguimos encontrando cosas. Así que nada, buena música para todos. Un abrazo grande y los esperamos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.